La verdad que yo no escuché nada de la entrevista porque estaba en la barra. Pero siempre estás en la barra, Susana. ¿Cómo? Siempre estás en la barra. Bueno, pero a mí no me avisaron que yo tenía que venir a interpelar a estos actores. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te presento a Susana Suárez, psicóloga del programa. Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Bueno, ella venía a hacer un aporte... Digamos, no, bueno, ¿qué quieres que haga? A mí no me avisan nada. Que es muy desprolijo este programa. Claro. ¿No? Se sí, piensa que uno puede hacer livianamente. Estoy hablando. Bueno, Susana. No, lo que puedo decir es analizando un poco el nombre, que claramente, digamos, el director lo que está hablando es de la histeria, ¿no? Y que, digamos, a mí no me parece muy adecuado fomentar. Mira, vos fíjate lo que vendría a ser el FLIR. Sí. ¿No? Es una mujer, es una niña. Son las piernas. Mujer hermosa se ve por allá. ¿A dónde? ¿Allá dónde? Allá es algo impreciso. Quiere decir que allá, que cuando uno va en busca del deseo, lo que está dando es un mensaje de frustración directamente. Yo entiendo, digo, bajo el concepto de obra de arte, pero pensemos que pueden ir personas que están un tanto desequilibradas, ¿sí? Y se van con una sensación de frustración total, o con mujeres a las cuales se les acelera la histeria. ¿Mm? ¿Sí? Porque, ¿a dónde te encuentro? Por allá, por decirte, ¿sí? Uh-huh. ¿Dónde estoy? Estoy acá, estoy allá, no estoy en ningún lado, no me comprometo con nada. Es un poco la sociedad en la que estamos viviendo y es el mensaje, vos sabés que yo pienso en los chiquitos de número 2, de que, la cual yo soy gabinete psicológico, y es un mensaje que me parece un tanto peligroso. Entonces le pido como cierta responsabilidad. Los chicos me están mirando con cara de... Tal vez estaría bueno preguntar, digamos, Susana, ¿no? No hay mucho que preguntar. Un fondo negro, oscuro. ¿Por qué tiene ese título? Digo, a simple vista, hay rasgos que yo no conozco la obra. Tu análisis semiológico muy Lo que pasa es que si me hablas encima, cuando no se escucha lo que estás diciendo vos ni lo que estoy diciendo yo. Me extraña que vos como conductora radial no lo sepas. Pero la idea también es que interactúes con ellos. ¿Te acordás? Era... Es como un servicio también para los artistas. ¿Ustedes son conscientes de esto que están generando? Sí, pero estaría buenísimo que venga, Susana. Yo quiero que vengas a ver la obra. Y que te... Para empezar, me parece un abuso de confianza porque no me conoce. Se ríe, me parece un poco... No, simplemente te diría que a ver si todas esas cosas que te pasan con el flyer, ¿qué te pasa con eso en la obra? No sé. Uh-huh. Sí, es una niña, es una mujer. ¿Hay algo de eso? Que fuiste muy atinada al pensar. Uh-huh. Y el allá... No, Susana es una persona muy profesional, eso está claro. No sé lo de muy profesional. ¿Uno es profesional o no es profesional? Pero vos te seguís lo de mujer hermosa. ¿A qué llamamos mujer hermosa? ¿A qué llamamos mujer hermosa? ¿Qué es hermoso? ¿Qué es mujer? No pueden contestar. Algo básico, ¿te das cuenta? A él me gustaría hablar con el director, que se ve que es un muchacho que está evidentemente muy confundido. No sé qué más puedo aportar. A mí me encantan las sombritas de teatro independiente, pero me parece que hay que abordarlo con más seriedad porque son temas que, bueno, que pueden causar... Yo les propongo que sí, bueno, un revuelo, vamos a ver los oyentes, la gente como... que está un poco desequilibrada. No, si los oyentes se han comunicado para tener las entradas el día de mañana, si no me parece, Susana, que es una muy buena invitación para que vos vayas mañana a ver la obra y después puedas tener un intercambio totalmente con el director. Podemos hacer una charla debate con el público tratando este tema también. Sí, me parece que las mujeres en la obra son claves, como los hombres de la obra son claves. Lo hermoso, que es lo hermoso para algunos y para otros, y comparto con el deítico. Vos fíjate cómo allá, dice y no dice nada. Lo decís. No es cierto, son palabras. Bueno, no sé. Señor, ¿tiene algo para decir? No. ¿Qué opina el hombre? Está totalmente oprimido. Estamos hablando del sexo opuesto oprimido por una mujer hermosa. Entonces acá el objeto de deseo, que es la belleza, sirve como opresor. Vos fíjate qué mensaje tan peligroso, oculto en una novela policial, ¿no? Con todo bla, bla, bla, todo lo divertido. Sí, venga, en serio, venga sí, a verla, a ver si refuto o no su hipótesis. Voy ahí. Así nomás, Susana, ¿quedás invitada para el día de mañana? Ahora sí. Muchas gracias. Tenemos que hacer el cierre de programa, así que yo les invito muy amablemente a que se retiren. Bueno. Y nos vemos. Muchas gracias, chicos. ¿Sí?